me siento bien para escribir lo que estoy escribiendo. Siento que las letras que escribo forman parte de mi cuerpo y el aliento que define lo que es un MC violento. Pasa de ser viento a ser otro capítulo abierto de mi vida. Me dicen corazón de gorila, quieres ir para arriba en eso, vaya, apúntate en la fila. Soy el Casimila, líricas con heroína. Me doy letras por cable, va y pa' viento en medicina. Son memorias del pasado, recuerdos olvidados, caminos de la vida que una vez ya he caminado. Sigo mi rumbo andando, de otro voy corriendo. Son muchos los que piensan que saben cómo me siento. Solo rimas aliento, mi voz llega hasta el cielo. Ya lo piensas que me conoce como el MC para pelo. Dentro del pellejo viejo, traigo rimas de lejos. Te quedaste perplejo cuando viste mi reflejo. Entre miles de cantantes, Philip Frank, from the Nassau, sin trambo. Porque en esto llevo un paso largo. Escucha mi bando como la pista está destrozando. A la vez que rimo el octavo que estás escuchando, papi. Esto es pa' hombre, tumbame ese front de ball. Que se ponen torpes cuando el lyrical y su flow impone. ¿Qué cojones? Ya llegó la hora de asaltarlos, pegarlos de manera lirical para aniquilarlos. ¿Qué pasó? El trasongo con el knockout. Ahora se juntaron los del verdadero flow. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hay que hacerlo? Pa' juntar talento sin romper barreras. Nacen tres leyendas al momento. ¿Qué pasó? El trasongo con el knockout. Ahora se juntaron los del verdadero flow. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hay que hacerlo? Pa' juntar talento sin romper barreras. Nacen tres leyendas al momento. Te toco loco, poco a poco, tu mente destrozo. Latigoso es mi estilo, navaja de doble filo. Tiro el río enemigo, voy fijo hacia mi destino. Mi destino me avisa cuando hay peligro cerca. Yo de este estilo represento, este es el momento. Base y fundamento necesitan pa' dejarme muerto. Se quedaron sueltos al sentir el impacto del knockout. Si no te gusta, socio, bitch, nigga, get the fuck out. Así es que ando serio, sonrío de vez en cuando. Nebuleando con el bando, no cold track, esto es para algo. De mi flow amargo, Jaime, dale dos por el cocote. Mejor razonen antes de poner un pie en mi bote. Que se joda, no soy mi cantante favorito. Practico tanto la rima, el cantando soy adicto. Convicto, llego más now, you know I'm sick, yo. La música pa' mi pasado, un hobby, hacer un mito. Admito que no me considero un artista, pero la pista es la escena y yo soy tu protagonista. En vista, líricas que el diamante difunde. Me tuve al monte conmigo y verás cómo se hunde hasta el fondo. Entre los cantantes el trastorno, soy como un secreto no descubierto, pero me pongo, propongo garantías de que usa el asombro. La industria entera la robo y me la llevo en el hombro. Paso, entra songo con el knockout. Ahora se juntaron los del verdadero flow. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hay que hacerlo? Va a juntar talento sin romper barreras. Nacen tres leyendas al momento. Paso, entra songo con el knockout. Ahora se juntaron los del verdadero flow. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hay que hacerlo? Va a juntar talento sin romper barreras. Nacen tres leyendas al momento. Yo, Jaime, Nacho Jack, pa' siempre, ¿qué pasó, pai? Hasta la muerte, con Cuyuela, pa', vamos allá.